gris y ya no hay fuerzas en ti. Lágrimas que no esperabas pasean en ti. Cuando se asoma el temor, ese silencio total. Cuando tu vida en instantes se ha de el dolor y ese silencio.